ingrata es la humanidad. Si alguna vez yo hubiera sabido que ingrata es la humanidad, darme la mía, dulce mujer, no me hagas padecer. Darme la mía, dulce mujer, no me hagas padecer. José Miguel, los hombres no lloran, José Miguel, los hombres no lloran. Ay, María Luisa, eres el diablo, y si tú no me quieres voy a morir de amor. José Miguel, los hombres no lloran, José Miguel, los hombres no lloran. Ay, María Luisa, eres el diablo, y si tú no me quieres voy a morir de amor.